like Judas of old. Buenas tardes, con la maravillosa música de Quadrophenia y los Who estamos empezando esta tarde un nuevo programa especial de Friday Night Fever, y en ausencia de los niños estamos aquí realizando Darío Iglesias y a los micrófonos Julito, que es un nombre de guerra, y Juancho Valles. Buenas tardes y aquí empezamos. Buenas tardes de parte de Julio. Bueno, en realidad este es un programa piloto de un futuro programa que se va a llamar Salto al Vacío, que tratará sobre, a mi entender, las dos cosas más importantes que hay en la vida: el amor y la revolución. Julito os podrá decir algo más. Bueno, vamos a tratar de venir todos los viernes, y que el programa yo prefiero que trate sobre el amor. La revolución la vamos a tratar de relacionar con el amor. Lo vamos a poner delante y detrás del amor, pero sobre todo lo fundamental será el amor. Vamos a presentar la primera canción, que se llama The Captain